vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia? Y pides sin ningún respeto. Ni siquiera me llamas padrino. Vienes a arrimarte con el mero mero, sin pedir permiso, si quieres yo te entierro. Solo los mejores están en mi presencia, siquiera los cartones portadas con decencia. Maldito come mierda, te atreves a insultarme, no sabes que yo puedo aniquilarte. Solo da la vuelta y aléjate estorbante. Checa mijo, lo diré sin un prefijo, no me aflijo, pero cuando me suelto te atropello con mi verga que te arrastra por el piso. Mis rimas invencibles son enorme risco. Síguete comiendo la mierda con el puto hocico y falta de lo más alto de un puto edificio. No tienes oportunidad para ganar, yo siempre me hago a superar. Y un pendejo como tú jamás me podrá alcanzar. La disciplina de un rapero va creciendo y en Reynosa crece que no va muriendo. Todos me conocen como Pena, pero no es por pena, sino porque soy la mera vena. De mi barrio hasta la muerte, porque yo llegué de muy pequeño a este fuerte. ¿Te quieres comparar con alguien fuera de nivel? Ahora sabes bien que soy la puta ley. Si me quieres alcanzar, pues ponte a estudiar, que ahora tu niño te puede hacer llorar. Soy el pequeño padrino de la sociedad y el Reynosa consola quien le pone seriedad a este jale que no todos han de dar. Está cabrón, te lo puedo asegurar. ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si quieres un favor del pequeño padrino, tienes que llegar conociendo el destino. Si no, la muerte será tu castigo y podrás desvanecerte sin saber lo que digo. Para ganar mi amistad no es necesario un esfuerzo, pero si es en amistad, considérate muerto. El enemigo de mi amigo es mi enemigo y esa gente solo te merece un tiro. Un tiro en la cabeza atorado con certeza y uno para ti, pa' que no te dé tristeza. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigo, yo los convierto en mis enemigos. No querías ni deseabas mi amistad, ahora tu vida te ha de costar. Es un precio grande que has de pagar, porque a mi nivel no te puedes comparar. Si quieres que te ayude, tienes que ayudarme. Cuando necesites, tienes que apoyarme, con la condición que no debes traicionarme. Ahora lárgate a chingar tu puta madre. Nunca has querido mi amistad. Estaba a tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Entiendo. Ni siquiera me llamas padrino. Amigos. Padrino. Ni siquiera me llamas padrino.